Bienvenido a Visión para Vivir. Cuando usted disciplina su vida para la piedad, usted se dará cuenta de que usted va a buscar más del Señor. Ahorita no tiene ganas de leer la Biblia, es porque usted no se ha disciplinado a leer la Biblia. Usted no comparte el Evangelio con nadie porque realmente no se ha disciplinado a hacerlo. Tenemos que disciplinarnos. No podemos querer vivir